Rau, rau, rau. Rau, rau, rau. Ande, ande, ande. Esa fiesta buena. Ande, ande, ande. Que hoy es noche buena. Ande, ande, ande. Esa fiesta buena. Ande, ande, ande. Que hoy es noche buena. Arriquitriau, arriquitriau, arriquitriau. Y esta noche es noche buena. Y mañana la vida. Vámonos todos a Masía. Que la vamos a liar. Arriquitriau, arriquitriau, arriquitriau. Ande, ande, ande. Esa fiesta buena. Ande, ande, ande. Que hoy es noche buena. Ande, ande, ande, esa fiesta buena. Ande, ande, ande, que hoy es noche buena. Triqui, en la cabina vacía tenemos cuatro DJs. Doctor Hamilton y Vaso, Gaya, llámete caña. Ande, ande, ande, esa fiesta buena. Ande, ande, ande, que hoy es noche buena. Ande, ande, ande, esa fiesta buena. Ande, ande, ande, que hoy es noche buena. Ande, ande, ande, esa fiesta buena. Ande, ande, ande, que hoy es noche buena. Ande, ande, ande, esa fiesta buena. Ande, ande, ande, que hoy es noche buena. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz festival! Desde Masía y New Style Course, ¡Abel, qué caña! fire upon them, tell me what we get away. Fire upon them, tell me what we get away. Fire upon them, in the white, what I tell you what we get. Bueno, masieros, feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Get down.

conexión con esto. 100% sonido Abel que calla. We'll be right back. lights gon' carry her out now. The night is strong and if it's safe, I'll give you some easy. Go ahead, please, make all the mistakes. I want a freak, a monster in bed. Let her have easy lay. before causing any ear damage. Ven pa' acá, oye loca, ven pa' acá. Yes.